concurso de radio, un gran premio me gané. Fue tan grande la alegría que no lo podía creer. Cuando estaba el locutor entregándome el dinero, ya verán lo que pasó con el condenado lechero. ¿Qué pasó? Despertó del sueño y no cogí mi dinero. Lo mato, yo mato a ese bandolero. Si yo no cobré mi premio, la culpa fue del lechero. Con la hija de un millonario, pa' casarme la pedí. Y aunque era requete fea, me sentía muy feliz. A mí lo que me importaba era la plata del viejo. Y estando ya en el altar, volvió el condenado lechero. ¿Qué pasó? ¡La leche! Lo mato, yo mato a ese bandolero. Yo mato a ese bandolero que me hizo quedar soltero. Lo mato, yo mato a ese bandolero. No soy un hombre feliz, la culpa fue del lechero. Es con emoción y pena que hoy recibo la noticia que mi pobrecito abuelo se había quitado la vida. Me dejó toda su herencia, los abogados me dijeron. Cuando la fui a recibir, volvió el condenado lechero. ¿Qué pasó? ¡El lechero! Lo mato, yo mato a ese bandolero. Que me hizo perder el sueño y la herencia de mi abuelo. Yo sigo siendo infeliz, la culpa fue del lechero. Alegría se fueron con el grito del lechero. De nao lechero.